Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. En Paraguay inició el Foro Nacional de Comunicación, que busca construir una política nacional de comunicación. Aldo Zucolillo, director del diario ABC Color, el más poderoso de Paraguay, acusa al gobierno de Lugo de querer controlar la información mediante esta política. Iniciamos así la primera edición de Aler Contacto Sur. Exageración todo lo que cobran. Mami, mi mamá no ocupó. ¿Cuándo puedo ir al colegio? No sé, hijito. No tengo ni la menor idea. De lo que yo sé, el gobierno no ha renovado los contratos con los profesores que te van a dar clases este año. ¿Y qué estamos haciendo los ciudadanos y ciudadanas para resolver esta situación? Con la participación de todas y todos, se puede lograr la transformación de nuestros sistemas educativos. Campaña Compromiso por la Educación. Si es posible, si es con todos. Para mayor información, visite la página www.feyalegria.org. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, negó cualquier intento de implementar una ley que coarta la libertad de prensa. En el país se debate una política de comunicación para que los dueños de los medios comerciales está basada en un modelo chavista. Desde Radio Caritas ya está con nosotros Edilberto Vargas. Muy buen día, amigas y amigos. Desde Asunción, capital de la República del Paraguay, les informamos. El director del diario más importante del país acusó al gobierno de Fernando Lugo de querer controlar la comunicación. El señor Aldo Zucolillo, director del diario ABC Color, declaró cuanto sigue tras participar en la inauguración de un congreso sobre comunicación para el desarrollo propiciado por el gobierno nacional. No, no hay indicios, pero hay indicios de que se van para un sistema de querer controlar la comunicación. El hecho de que designen representantes, o no sé cómo le van a llamar, que para mí van a ser vulgares Puirahue, a periodistas, no sé qué tipo de periodista va a ser, o de comunicador, no sé qué le pongan bien, que van a designar en cada departamento exclusivamente para controlar qué hace la radio comunitaria. ¿Por qué? Porque estos señores piensan utilizar el mismo esquema que utilizó Bernal. Con la plata y Taipuya Cereta van a sobornar a las pequeñas radios del interior que sobreviven mediante lo que le da Taipuya Cereta. Entonces estos señores van a tener ese programa, le van a asignar entonces programa educativo entre comillas, ¿sí? El comienzo es este que estamos acá hablando nosotros, que además es el sistema que creó el Partido Colorado. No es ningún los totalitarismos son todos iguales. Así era en la Unión Soviética, así en Corea, así en Cuba, así en Venezuela. Aldo Zucolillo, director del diario ABC Color, desde Asunción, Paraguay, informó para Aler Satelital Edilberto Vargas. Nos vamos ahora hasta Canadá, donde diversos organismos impulsan actividades en contra del tráfico de mujeres y niñas. Vamos con Carolina Tevez, que ya está con nosotros. Saludos para América Latina y el mundo. Esta es la información desde Canadá para hoy. La trata de personas, así como el tráfico de inmigrantes, es un mal que acecha constantemente a miles de mujeres y niñas en todo el mundo, afirman expertos en el tema. Por consenso sobre la amenaza que plantean el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos, organismos no gubernamentales que trabajan con inmigrantes han impulsado diversas iniciativas contra estos delitos. El estereotipo del tráfico es el de una mujer blanca, joven, que es obligada a trabajar en un club o en una casa de masajes. Sin embargo, la trata va más allá de eso, afirma Loli Rico, presidenta del Consejo de Agencias para el Servicio de Inmigrantes, conocido como OCASI en Canadá. El tráfico se da en todo el mundo e incluye hasta un miembro de la misma familia que es obligado a trabajar como sirviente en una casa, afirma. La trata, pero la trata puede ser que la persona viene aquí y empieza a trabajar y ser explotada sin darle pago o controlar su pasaporte, o la persona puede ser traída acá con esa intención. Lo que pasa es que la trata de personas normalmente se ha visto como una forma de la explotación sexual, pero no es eso, es una explotación ya sea a nivel de trabajo laboral como sexual. En Canadá, las cifras de la trata de personas no se conocen. No hay estadísticas. Ni siquiera la Real Policía Montada de Canadá tiene estadísticas. Pero se hace un cálculo de entre 800 a 1.600 casos anuales. Loli Rico afirma que muchas mujeres de Latinoamérica han estado en su país de origen y han sido víctimas de trata dentro de su mismo país. Y en muchas ocasiones son traídas a países de Norteamérica como Canadá y Estados Unidos. Este fenómeno es un terreno donde hay mucho por hacer. Uno de los primeros pasos es hacer cambios en las leyes de inmigración donde se incorporen aspectos como la definición de lo que es la trata o el trafficking, ya que este no se limita a la explotación sexual, sino a la explotación laboral. Por el momento, las agencias que trabajan con inmigrantes como OCASI desarrollan una campaña de concientización sobre el tema y buscan crear mecanismos que ofrezcan una protección a las víctimas de la trata. Informó desde Canadá Carolina Tevez. Y a esta hora de la mañana tomamos comunicación con Carlos Alberto Figueroa, quien se encuentra en la red de radios Fe y Alegría desde Maracaibo. Adelante, Carlos. Buenos días, Latinoamérica. Buenos días, amigos y amigas. Efectivamente, y mientras en Venezuela la discusión principal pública política es la reelección o no del presidente a través de una reforma, problemas tan trascendentales y tan vitales como la recolección de basura inundan a la capital del estado Zulia, Maracaibo. Y es que el problema de la no recolección de la basura ha generado tanta problemática que existe hoy en día un retraso aproximadamente de 70.000 toneladas de basura en la calle. A un promedio que la ciudad produce 1.800 toneladas diarias, se estaría hablando de un retraso de 2 meses aproximadamente en el sistema de recolección. Esto ha ocurrido dentro del marco del traslado de lo que han sido las autoridades, las administraciones públicas de una a otra por las elecciones. La gente, esto opina en la calle. No se puede ni comer con tanta mosca que hay, imagínese usted, el olor, todo, las podriciones que vienen aquí a mi casa, porque vivo cerca de la avenida y no se soporta ese mosquero, la cucaracha, rata, de todo hay. Ya eso tiene como un mes que no pasa el aseo, ni por aquí se le ve la cara a los camiones de la basura. Y a la vieja usanza de los políticos tradicionales cuando asumen un cargo público de culpar a las administraciones anteriores, lo mismo está pasando en Venezuela en ambos bandos. En esta oportunidad, el director del Instituto Municipal del Aseo Urbano, ente encargado de recoger la basura en Maracaibo, aseguró que ha encontrado en un caos total y en una deuda la institución. En Maracaibo se producen 1.800 toneladas de desechos sólidos diarios. Y actualmente hay en la calle aproximadamente 70.000 toneladas de desechos sólidos. Eso significa un déficit que viene arrastrando de más de 2 meses. En concreto, el gobierno regional está aportando a través de 3 institutos fundamentales, que es la Secretaría de Ambiente, el Yara, y otro organismo fundamental del gobierno regional, maquinaria pesada, retroexcavadora, shower, camiones volteos, para poder de alguna manera u otra contribuir aliviar esta crisis. La basura ahoga a la capital del estado Zulia, Maracaibo. Es la información desde Venezuela. Regresamos a Quito, Ecuador. Adelante. Usted está escuchando Contacto Sur. Agradecemos a Carlos por la información y, amigo oyente, usted recordará que ayer le informábamos sobre la salida del presidente Tabaré Vázquez del Partido Socialista allá en Uruguay. Pues bien, continúan las reacciones allá en el país por la salida del presidente. Vamos con Marcelo Zurita, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. En efecto, renunció al Partido Socialista el presidente Tabaré Vázquez. Se refiere a ello precisamente en este instante, acá son las 10 y algunos minutos, la senadora Mónica Javier, senadora justamente del Partido Socialista. Escuchemos. La decisión no debe ser esta, deberemos seguir como hemos hecho siempre, exigiendo quienes piensan de forma diferente sobre un tema de conciencia, aceptando algunas decisiones, pero en este caso teniendo claro que a quienes se mandató fue a los legisladores de la próxima legislatura a proseguir con un tema que ha estado en la agenda parlamentaria desde la reapertura democrática hasta el momento. Queremos hacer los máximos esfuerzos para que el presidente entienda que respetamos su opinión, siempre lo hicimos, pero este partido casi centenario tiene opinión muy firme sobre el tema y acaba de ratificarla. No queremos que eso justifique el alejarse del partido y, bueno, está de más decir lo que significa. Bueno, estaba Mónica Javier, reitero, senadora del Partido Socialista en este instante, precisamente dando su parecer respecto de esta renuncia al Partido Socialista del presidente Tabaré Vázquez, quien ahora queda, si se quiere, un poco más solo aún. Cuando se refiere a temas de conciencia, está hablando Mónica Javier del tema del aborto, que fue el que detonó, en definitiva, esta renuncia del presidente Tabaré Vázquez. No es primera vez que él reacciona de esta manera. A veces le da buen resultado, pero ahora la situación es más complicada porque el próximo año es un año electoral en el Uruguay y entonces el Frente Amplio actualmente en el gobierno ha sumado un problema más a los que ya traía antes, de sueldos impagos, de huelgas, de paros. El presidente Vázquez, recordemos, vetó el proyecto de ley que autorizaba o despenalizaba el tema del aborto en el Uruguay en determinadas situaciones, de manera tal que fue contra una gran mayoría que tenía esa voluntad de que las propias mujeres fueran las que pudieran decidir al respecto. El Partido Socialista no apoyó a su propio líder y esto terminó en la renuncia del presidente Tabaré Vázquez al PS. Cuando haya más novedades, volveremos en Contacto Sur desde Uruguay. Gracias. Yo ya lo denuncié. Si lo escuchas, lo ves, lo sientes, no pasa nada. ¿Por qué no lo denuncié? Yo ya lo denuncié. Yo ya lo denuncié. ¿Por qué no pasa nada? Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Ya superamos el silencio. Superemos la impunidad. Te daño, hoy vas a comprender que el miedo te puede romper con un solo portazo. Una campaña de Aler por la no violencia contra la mujer. La información deportiva ya llega a Contacto Sur. Vamos con Diana Bermeo. Gracias, Verónica. Buenos días, América Latina. Llegó viernes y toda la información deportiva del continente. Los ecuatorianos y las ecuatorianas tenemos un nuevo campeón del torneo de fútbol. Este equipo levanta la copa después de 40 años de no haberla conocido. ¿Quieren saber cómo se llama este equipo? Escuche con atención la nota preparada por Luis Chamborazo de Radio Sucumbíos. Saludo cordial para los oyentes de América Latina, la información deportiva desde Ecuador. El fútbol ecuatoriano ya tiene un nuevo campeón y es el Deportivo Quito. A una fecha para que concluya oficialmente el campeonato de fútbol de primera división, el triunfo sobre Macará 2-1 cristalizó el sueño del Deportivo Quito y se coronó como campeón del torneo ecuatoriano 2008. Fueron 40 años de espera. Los chullas vuelven a levantar la copa con sobra de merecimientos, ya que ha sido el equipo más regular del año, de la mano del técnico ecuatoriano Carlos Sevilla. La premiación oficial se realizará el domingo en el Estadio Olímpico Atahualpa de la capital de los ecuatorianos. Desde Radio Sucumbíos, Ecuador, les informó Luis Alfredo Chimborazo. Felicitamos a toda la hinchada del Deportivo Quito y a los hinchas de los otros equipos, pues el próximo año ya vendrán nuevas oportunidades. Y del fútbol ecuatoriano al argentino, Walter Carriqueo de Radio Encuentro con el informe. Buenos días, amigos y amigas de América Latina. En Argentina faltan dos fechas para terminar el torneo local de fútbol y son cuatro los equipos que todavía tienen chances para coronarse campeón. Boca Juniors está puntero, pero a dos puntos se encuentran San Lorenzo y Tigre, que apuestan a la caída del gigante. Los partidos más importantes del fin de semana son Vélez Lanús, Rosario Central Tigre, San Lorenzo Independiente y Gimnasia de La Plata y Boca Juniors. De ese combo de encuentros, quizás el lunes podamos informar si ya hay nuevo campeón. A todo esto, River, el segundo equipo más importante del país, luego de buscar y buscar, encontró y tiene nuevo director técnico. Será Néstor Raúl Pipo Gorosito. Amigos y amigas, nada más por aquí, nada más por allá. Buen fin de semana y recuerden que la pelota no se mancha. Y desde Bolivia se escuchaba rugir los motores de la carrera automovilística Evo Morales AIMA. Detalles con David Heredia de Herbol. ¿Cómo están, amigos? Un cordial saludo para ustedes. El Gran Premio Nacional de Automovilismo, Presidencia de la República, Evo Morales AIMA, llegó a su culminación este miércoles en la ciudad de La Paz, después de haber recorrido más de 1000 kilómetros por 7 departamentos de los 9 que tiene el país. El gran ganador de la competencia en la posición general fue Gustavo Derrada, que ganó la carrera desde Tarija a la ciudad de La Paz, prácticamente de punta a punta. La renovación en el automovilismo nacional se hace patente con la llegada de nuevos actores, tal el caso de el propio Derrada y de Jonathan Herboso, que fue el ganador en motos en forma sorprendente. Para Contacto Sur, David Heredia, Herbol Deportes. Y hasta aquí nos trajeron los deportes. Continuamos con más información, Verónica. Diana, y así finalizamos la segunda, primera edición de Aler Contacto Sur. Les agradecemos por su sintonía. Buen fin de semana. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.